trato de olvidarte y por más que quiera yo no lo consigo. No he debido nunca aceptar al darte todo mi cariño. Ya no te mereces ni siquiera un poco de mis pensamientos. Sin embargo, hoy no logro olvidar que te quise así, con todo fervor, y hoy mi corazón se quedó vacío. Yo quise tu amor y no pudo ser, el castigo fue el quererte así. Hoy no somos ya ni siquiera amigos. ¡Bueno! Mueve tus caderitas, suavecito, suavecito, cosita buena. Por más que quiera yo no lo consigo. No he debido nunca aceptar al darte todo mi cariño. Ya no te mereces ni siquiera un poco de mis pensamientos. Sin embargo, hoy no logro olvidar que te quise así, con todo fervor, y hoy mi corazón se quedó vacío. Yo quise tu amor y no pudo ser, mi castigo fue el quererte así. Hoy no somos ya ni siquiera amigos. ¡Bueno! Esto se acaba, cosita buena. ¡Otro poquito! ¡Eso! ¡Báilalo!